hay ciertos colores que atrae a cada elemento, cada deidad que tenemos. Por ejemplo, el arcoíris siempre va a estar relacionado con los colores, que el arcoíris tiene. No te gusta que sea verde o no hagas, no utilices este color, o sea, siempre cuando es temporada de lluvia. Por eso los colores se utilizan de acuerdo a la temporada. Entonces, igual, el rayo, su atracción más fuerte es el color rojo.